La verdad que un día muy importante para la localidad de Viedma, para todos los que trabajamos en el departamento de aguas también, porque esta obra, lo que es el proyecto, la concepción y el proyecto, te diré que en un 95% se hizo con técnicos del organismo, también la ejecución obviamente con inspectores del organismo, así que una obra muy importante desde lo técnico, también desde, como te decía, desde internamente como profesional del departamento de aguas, emotivamente muy importante, y también tengamos en cuenta y poner en valor el Plan Castelo, ¿no? Como dijimos anteriormente, el Plan Castelo que vino a hacer obras e inversiones en toda la provincia. Esta es la segunda en importancia en inversión después del gasoducto de la región sur y la primera en importancia de todas las obras de saneamiento que se hicieron en la provincia con ese proyecto, con ese plan. Y lo más importante de todo, que si no hubiese sido por el Plan Castelo, esta obra no hubiese conseguido financiamiento. Porque cuando uno iba a pedir, a golpear las puertas a los organismos internacionales que podían financiar esta obra por la escala, los que nos decían eran, amplíen la planta actual, ¿no es cierto? El concepto de reuso, hace 8 o 10 años atrás, todavía no estaba instalando en la agenda, no estaba instalado en la agenda política como hoy, en la agenda política nacional, hoy sí lo está, pero en ese momento nosotros ya estábamos planteando esa necesidad. Y la verdad es que si no hubiese sido por el Plan Castelo, difícilmente esta obra hoy se haya podido concretar. Así que desde todo punto de vista es una obra y un plan y un programa más que importante para poder concretar esto. ¿En qué beneficia al Río Negro esto? Hoy no se vuelcan más los efluentes al río. Ya hace 2 meses que esta planta, los efluentes de la localidad al 100% están viniendo a esta planta nueva. Así que no tiene ya descargas al río. Esta planta tiene un concepto de reuso. El efluente que salga de acá, una vez que se terminen de llenar todas las piletas, se va a utilizar para regar. Primero se va a hacer una cortina forestal en todo el perímetro de la planta. Y luego la idea que tenemos es ir haciendo aprovechamientos de pasturas, ¿no es cierto?, para tener distintos tipos de cultivos. Así que bueno, ya próximamente vamos a estar comunicando cómo se va a ir avanzando con lo que es la parte del predio que se expropió para poder regar con el efluente cloacal tratado. ¿Qué sucede con la planta anterior? ¿Se sigue utilizando? No, hoy en este momento no se está utilizando. Esa es otra de las grandes ventajas. Si bien esta planta es mucho más grande que la anterior, la diferencia es que la anterior, al ser reducida, requería inyectarle aire por medios mecánicos como son los aireadores, ¿no? Esos aireadores se rompían, tenían problemas que se traban, se quemaban los motores, requerían un mantenimiento mucho más importante que esta planta no lo tiene. El proceso es totalmente distinto, es un proceso, se puede decir, por fotosíntesis, en la que no requiere ningún tipo de equipamiento electromecánico. Entonces, es más, ahorra energía porque no tiene consumo de energía, en ese sentido también pensando en el ambiente y en el consumo energético, y por otro lado, bajísimo mantenimiento. Así que si bien es más grande la planta, estamos hablando de 130 hectáreas contra 10 o 12 que tiene la otra, no tiene ningún tipo de requerimiento de punto de vista de energético. Viedma sufre desbordes cloacales. ¿Viene a solucionar esta problemática también la planta de líquido? La red que se hizo, o sea, gran parte hoy, si bien la red es una red vieja, no se cambió toda la red. La red de Viedma tiene más de 200 kilómetros de cañería, sino que lo que se hace es colectar los líquidos de manera más directa con el colector de la avenida Perón. Ese colector todavía no está habilitado, se va a ir habilitando parcialmente, pero lo que hace es aliviar en gran parte lo que pasa por el centro de la localidad, por la red vieja de la localidad. Es decir, para darte un ejemplo, la estación elevadora de Belgrano y Contín, que es un emblemático en cuanto a los problemas de desborde, roturas y demás, va a recibir un 20% de los efluentes que recibe hoy. En ese sentido sí hay un cambio importante y sustancial, porque el efluente cloacal viene de manera más directa a la planta por una cañería nueva. Pero sí, obviamente, hay redes que hay que ir interviniéndola y haciendo recambio de cañerías. En ese sentido, Aguas Rionegrinas tiene un plan de recambio de cañerías que fue presentado en el ENOSA, en la cual ya hay dos etapas, mejor dicho, de recambio de cañerías que están presentadas solicitando financiamiento.